comenzar a charlar en este programa del día de hoy de Se Juega Cómo Se Vive con Ceferino Almudévar. Él es el subsecretario de Deportes de la provincia de La Pampa. Ceferino, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas tardes. Bueno, no, nos interesaba un poquito charlar sobre el deporte en general en estos tiempos de pandemia, pero también consultarte por este programa deportivo que van a implementar para localidades menores a 1.000 habitantes, que nos parece algo interesante. ¿Nos podés explicar un poquito del tema? Sí, la verdad que sí. Son localidades donde generalmente se les complica el armado de equipos para deporte de conjunto y participar así de los zonales y asimismo de las instancias finales de los Juegos Deportivos Pampeanos. Entonces surgió esta idea que tiene un doble fin, que esas localidades pequeñas tengan representatividad y a su vez desarrollar deportes olímpicos que en el país no están muy difundidos y que a nosotros nos interesa desarrollar en la provincia de La Pampa porque sería un camino interesante para muchos niños que acercaríamos al deporte y el día de mañana aquellos que quieran seguir en esta actividad tener un lugar de difusión de estas actividades, ¿no? Que generalmente son deportes olímpicos, pero que no tienen la difusión masiva que tienen otros deportes, como por ejemplo los deportes de conjunto. ¿Y cuáles son algunos de estos deportes? Sí, te voy a nombrar algunos, como el bádminton, el tenis de mesa, la lucha grecorromana, el levantamiento olímpico, la lucha libre. Y después también hay deportes que son un poco más masivos, pero que también nos interesa seguir rescatando valores como el ciclismo, el atletismo, el judo, y de esa manera se implementa un plan para estas pequeñas localidades donde nosotros pedimos un referente, durante 2 meses lo vamos a estar capacitando capacitando o dándole bibliografía de estos deportes para que ellos a su gusto elijan cuál es el que les gustaría desarrollar en esas localidades, y una vez que elijan el deporte ya sí tener una capacitación más intensiva durante los meses de enero, febrero, y vamos a empezar con las escuelas de base, no con el desarrollo del deporte ya competitivo. Sí. Esto, también te vuelvo a insistir, tiene su correlato con un juego deportivo pampeano para estas localidades que puedan participar. El proyecto el otro día lo presentamos ante la Secretaría de Deporte de Nación y lo hicimos vía Zoom, les encantó y nos pidieron que en algún encuentro nacional lo contemos porque más allá de llevar a chicos a que incursionen en el maravilloso mundo del deporte con todos los beneficios que tienen, también son deportes que, ¿por qué no en algún momento un representativo pampeano puede sumar alguna medalla para la Argentina en algún Juego Olímpico? Es el sueño de máxima que tenemos con esto. Pero si no nos ponemos un sueño de máxima, no podemos ir cumpliendo los objetivos de mínima. Así que para nosotros un programa que vamos a cobijar mucho, que queremos mucho a las localidades pequeñas de toda la provincia, que las recorremos muchísimo con otros programas. Bueno, y esto es una puerta más que se abre para que los niños de nuestra provincia y, por qué no, los idóneos técnicos o referentes deportivos de esas localidades incursionen en otro deporte y sacarlo un poquito de los tradicionales, ¿no? Ceferino, buenas tardes. Por lo que cuentas, está muy enfocado también en el tema de la búsqueda de talento, ¿no? Veo que son chicos entre 8 y 16 años, que por ahí uno a esa edad pasa por muchos deportes hasta que encuentra su lugar, ¿no? Donde siente que puede dar el mejor rendimiento y destacarse. ¿Esa es la búsqueda puntual también? Sí, tal cual. Nosotros estamos, esto es uno de los objetivos. Ingresamos obviamente en la oferta de una actividad para estos niños, o adolescentes también, porque es amplio el programa. Pero lo fundamental que tiene esto es que en esas localidades generalmente hay un profesor de educación física o un idóneo que incursiona en muchas actividades. Estos chicos los dota de un abecedario deportivo importante, y contás con ellos de manera más cercana que en una ciudad. Entonces pueden estar más horas, más tiempo por la cercanía con la que tienen y por ahí porque en muchos casos es una es una única oportunidad que tienen de conocer estos deportes que no son tan tradicionales, ¿no? ¿Y tienen constancia de que haya deportistas, por ejemplo, en arquería, en bádminton, en esgrima, en la provincia en general, que por ahí les puedan aportar algo o no hay directamente? No, esto está todo por hacerse. Sí, hay manifestaciones, ¿eh? Nosotros tenemos el bádminton, lo tenemos desarrollado acá en Santa Rosa, y en doblas, la arquería, bueno, en Toay, la lucha grecorromana en Realicó, hay una manifestación en Realicó, bueno, el judo sí está diseminado, el tenis de mesa también acá, pero lo queremos también llevar a las pequeñas localidades. Existen estas actividades, pero queremos potenciarlas aún más. El esgrima en General Pico, acá en Santa Rosa también. Bueno, pero la idea es que esto explote y también lleguen a estos lugares donde muchas veces se desconocen estas prácticas deportivas que son tan interesantes, ¿no? Claro. ¿Y se prevén algunas obras de infraestructura o van a ir adaptando lo que hay por ahí en cada localidad? Mira, nosotros en general en todas las localidades contamos con buena infraestructura deportiva. Es son los famosos ZUM que son municipales, o si no también contamos con la infraestructura de los colegios. Nosotros a eso vamos a apuntar. Las localidades mencionadas son entre 37 y 40 en las que vamos a desarrollar el programa. Y lo que sí vamos a ir dotando de a poco es del material deportivo que se necesita para esta actividad. Son todos elementos que para un inicio no son los sofisticados convencionales de la alta competencia. Claro. Pero sí tenemos que dotarlo de mesas de tenis de mesa, arcos de iniciación deportiva, espada de esgrima de iniciación. Y todo lo que tiene que ver con colchonetas para la práctica de la lucha, de judo, de la lucha grecorromana, el levantamiento olímpico también. Así que, bueno, eso es una tercera etapa del programa. La primera estamos ahora acercándole bibliografía para que empiecen a leer. Nosotros, los municipios ya nos pasaron los referentes ya tienen nombre y apellido. Vamos a tener un Zoom ahora en unos días con todos ellos para explicarles los pasos del programa. Van a empezar a leer un poquito y a partir de ahí van a empezar a elegir su deporte. Una vez que lo tengan, es un convenio que tenemos con Nación, vamos a capacitarlo con los referentes locales del deporte y a su vez con los referentes nacionales que dispone la Secretaría de Deporte de Nación a través del ENAR, para que con esta herramienta que hemos incorporado ahora, el Zoom, también puedan capacitar a estas personas, porque hay entrenadores nacionales encargado de los seleccionados nacionales que en su gran mayoría dependen de la Secretaría de Deporte de Nación. Así que haríamos una doble capacitación con los entrenadores, los mejores nacionales y con los referentes pampeanos nuestros que tenemos acá en la provincia. Y decís, bueno, que ahora van a empezar las etapas de capacitaciones. ¿Para cuándo prevén que van a estar ya instalados, digamos, estos deportes en las localidades? ¿Para qué fecha estiman? Mira, el inicio nosotros aspiramos a que sea en marzo 2021, cuando se inician todas las escuelas deportivas en la provincia de La Pampa. Lamentablemente tenemos que siempre decir lo mismo, sí. Siempre mirando de reojo la situación epidemiológica de la provincia. Pero bueno, uno tiene la fe que para esa época ya podamos estar un poco mejor. Y teniendo en cuenta la situación justamente epidemiológica y demás, ¿cómo han notado el comportamiento por ahí de las personas que están practicando deportes? ¿Han acatado los protocolos, las instituciones también? Mirá, en su gran mayoría bien, en su gran mayoría bien. También es verdad que tuvimos varios meses sin tener casos acá en la provincia de La Pampa y la mirada en el cumplimiento del protocolo era otra, y era más establecer acuerdos, era todo más hablado, nos apersonábamos en las canchas de pádel o en las instituciones deportivas o en los natatorios, en los gimnasios, y bueno, íbamos marcando algunos errores que se iban mejorando. A medida que empezaron a aparecer más casos, bueno, se intensificaron esas presencias. Nosotros creo que tenemos un promedio de, por lo menos, te hablo de Santa Rosa, de no menos de 3, 4, 5 y hasta 6 visitas en instituciones deportivas del medio, en gimnasios, en cancha de pal. Hace un mes y medio armamos una oficina específica de control de protocolo. Y bueno, están trabajando todos los días. Es mucho lo que hay que controlar. Y bueno, pero lo están haciendo, se toman dos tardes para todos los gimnasios, otras dos tardes para ir a los clubes, y así van estableciendo acuerdos y hablando con la gente del deporte. Ceferino, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes, bueno, y a disposición para cuando ustedes lo requieran. Un abrazo grande. Ceferino Almudévar, subsecretario de Deportes de La Pampa.